por ti. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. En el colectivo de hoy, Damaris Rodríguez Chirino, la chica del sonido en la Ciénaga de Zapata. La amiga que te hace la invitación para que te quedes junto a nosotras. Durmiendo todavía. ¿Pero qué está pasando? Si ya comenzó Dinámica. Revista de variedades de la Ciénaga de Zapata. Dinámica. Dinámica. Dinámica. Dinámica. Dinámica. Es la revista de variedades que los acompaña de lunes a viernes hasta la una de la tarde. Hoy, como es habitual, usted podrá disfrutar de nuestras opciones. Conocerá lo último de las noticias en nuestro territorio en el boletín informativo. Tendremos este miércoles la sección Los Tres Pegaditos y los saludos y felicitaciones que usted puede realizar a través de nuestro teléfono, el 4598-7156. Tiempo de 2x1 en los minutos finales de la revista. Y hoy, como todos sabemos, se cumple el cuarto aniversario del fallecimiento de nuestro eterno comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Y como cada miércoles, contamos en nuestro programa con la presencia de Julio Amorín y, por supuesto, que en Tras Cosculluela homenajearemos al líder histórico de la Revolución Cubana. Ese hombre humano, solidario, de gran corazón, de ideas gigantes, capaz de guiar a todo un pueblo con la convicción de que un mundo mejor es posible. Fidel no ha muerto, está vivo en el corazón de todos los cubanos. Y así ya le doy la bienvenida y los buenos días a Julio Amorín. Buenos días, Aurorita y queridos radio oyentes. Hoy van a escuchar ustedes que no vamos a aranear mucho, Aurora. No, porque hoy es un día... Es luctuoso, sí, es luctuoso. Es. Y realmente, bueno, nunca puedo dejar de meterme un poco con Damari. No, eso no puede faltar. Eso sí, no puede faltar, porque es la guaguita Manuela y todas esas cosas. Pero sí, Aurora, vamos a hablar de papá. el papá Fidel. Y lo decimos con todo orgullo, y la pérdida de él le dolió, hasta los detractores les dolió, porque fue un mar de gentes las que le dieron la despedida física, ¿no?, a Fidel, porque todo revolucionario y todo fidelista va a seguir teniéndolo en el pecho, en el centro del pecho, a Fidel. Pero sí vamos a abordar en nuestro programa de hoy en la relación esa de cultura, manifestaciones culturales, para no romper con el sistema que llevamos de tratamiento de la historia cultural del humedal, pero relacionado con la figura de Fidel. Y no vamos a hacer un empaste, o sea, no vamos a forzar nada, simplemente vamos a escuchar, en este caso ustedes van a escuchar, cómo Fidel tuvo mucho que ver en el desarrollo cultural del Gran Humedal. Así mismo es, Amorín, pues vamos a estar a la escucha para aprender y ver bien toda la historia de nuestro Fidel por aquí, por la Ciénaga de Zapata. Y como siempre les digo, no olvide que hoy es miércoles 25 de noviembre, día 330 del año. Quedan 36 días para finalizar este 2020. Y hoy les voy a leer una frase que dijo Fidel próximo a cumplir sus 90 años. Y cito: pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas en todos los cubanos. Y así ha sido, Fidel. Es y será. Tus ideas perdurarán en el tiempo. Ahora hacemos una pausa y ya regresamos. Dinámica. Espectacular. Ven, refréscate conmigo. Conmigo. El sonido de estos tiempos. Dinámica. La recomendación musical de esta semana. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Y nuestra recomendación musical llega ahora a cargo de Jenny, los Bam Bam, junto a los cuatro en esta función, el beso final. Y por Leoni Torres, Caballo Viejo. ¡Ayó! ¡Salala, eh! Corazón, una inquietud. Igual. Hoy te veo tan distante. Ay, ¿cómo? Ay, algo que me aleja de tu amor. Eso. De repente tú cambiaste. Hoy. Ay, mamá. Estás escuchando programación especial. Si me vuelves a besar, como me besaste ayer. van, van, aquí están los que están. No seas tan, tan, y échate para, tú sabes. Patula DJ poniéndola como va. ¡Vamos allá! ¡Eso! ¡Ahí nomás! Coge esta para que estudie. Coge esta. ¿Cómo me dice? ¿Cómo me dice? Tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarrascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra. Programación especial. Tras Cosculluela en el humedal, cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Thank you. Así mismo es, como lo decía nuestro spot, cultura cenaguera, desde sus orígenes hasta nuestros días. Y nuestro comandante en jefe fue un pilar importante en la cultura cenaguera. Y ya, la guagua, ahí está, la guagua. Entonces, ¿para dónde nos vamos, Amorín? Bueno, llegamos ahora mismo, ¿no? Llegamos, ¿verdad? Llegamos. Es que yo no soy la conductora, no, estoy perdida no, pero, como siempre. A ver, vamos a ser bastante serio este programa. Sí, hoy sí. Pero siempre tengo que meterme con Damari, sí, porque es que... no puede faltar, ¿eh? Sí. Y que la extrañábamos. Yo por lo menos no coincidía con ella en Trascoscuyuela. Oye, no sé con qué está funcionando la guagua. Me dijo, bueno, ya estamos fin de mes, no hay petróleo, no tengo... Escucha. Que panel solar... Bueno, pero... Oye, pero el panel solar tiene un inconveniente también cuando no hay sol. Bueno, verdad que acumulan los acumuladores, pero... tiene dinamo. Bueno, está bien. Querido radio oyente, un saludo. Vamos a saludar primero. Claro, yo te decía que ahorita estuve conversando con Tony Morejón y él nos decía que nos escuchaba, y como Tony, por ejemplo, Pablo Venega allá en Ecuador. Sí, fiel oyente de nuestro fiel oyente, programa. Un abrazo, mi hermano, cuídate. Y hay bastante escultura, pero con cuidado, no vaya a ser que... Tú sabes cómo anda la COVID por ahí. Entonces, un saludo para todos ustedes, queridos radio oyentes, a Cira Almeida, que también siempre nos sintoniza, y la gente de Mario López, Caletón, Buenaventura, bueno, Ricardo Carbón, no sé si estará allá ahora, Damari, está en la casa, un saludo para ti, padre mío, y la gente Sopliar, que nos escucha también bastante. Bueno, andábamos en el decursar del tiempo y las manifestaciones culturales, Paulo, aquí también la cultura, vista como las artes, ¿no? Porque la cultura es muy amplia, y ya lo habíamos dicho en varios programas, pero estamos en las manifestaciones culturales, y manifestaciones culturales después del triunfo de la revolución, porque la veníamos analizando desde los aborígenes. ¿Es así o no? Sí, mi amiga. Sí, así nos quedamos. Y estábamos en las manifestaciones culturales y íbamos a empezar hoy la música. Pero un día como hoy, del 2016, falleció el líder histórico de la Revolución Cubana, nuestro Fidel. Los detractores hablan que sí, un dictador, que para acá, que para allá. Pero cuando uno va a la verdad histórica, a los dictadores no se le ama. A los dictadores, la mayoría del pueblo lo que hace es repudiarlo. Y sin embargo, cuando murió Fidel, eso se vio en el mundo entero. ¿Y hasta los detractores? Sí, cómo no. Lo sintieron. Claro. Porque es que hasta los que pensaban mal de Fidel lo querían de una manera u otra. Mira, genio. Cuando digo genio no me estoy refiriendo a... hacer, a mal humor. Sí, a mal humor, me estoy diciendo, la inteligencia. Fidel fue un millonario de cuna. El padre Fidel tenía Medio Oriente, provincia de Oriente, que era de él, un hispano, un gallego. Y no tenía necesidad ninguna de hacer lo que hizo. Lo hizo por convicción, lo hizo por sus valores humanos. Un abogado de la Universidad de La Habana. ¿Cuánto dinero no tendría Fidel Castro? Y bueno, por supuesto, la vida desahogada económicamente. Sin embargo, se puso al lado de los humildes y a defender a los humildes. Ahí empezaron ya los problemas de Fidel como abogacía, ¿no? O abogacía, como se le dice. Y a partir de ahí empieza la vida de Fidel como un rebelde. Un rebelde. Y bueno... es muy amplia la vida de un líder como Fidel, que fue universal. Siempre se dice, y eso nos viene del siglo XIX, que el cubano más universal fue José Martí. Bueno, en este caso tengo que decir que hay dos cubanos universales. José Martí, en el siglo XIX, hasta la aparición de la figura de Fidel Castro. Porque no hay rincón en el mundo que no se conozca la figura de Fidel Castro. Se dice que hasta un museo de cera, no sé si está en Inglaterra, no sé, en Francia, algún lugar, ya la figura de Fidel está. Y entonces fue universal. Pero lo que estamos analizando en este programa, queridos radio oyentes, es la relación de Fidel con la Ciénaga de Zapata. ¿Cuándo es que Fidel conoce realmente que existe una Ciénaga de Zapata? Bueno, quizá lo haya estudiado en la universidad. Quizá cuando una visita que hizo a Hawái Grande, le hubiesen hablado, ¿no?, de la Ciénaga de Zapata. Pero no tenía un halo relacional Fidel con la Ciénaga, o sea, físico. Es lo que nosotros nos estamos refiriendo. Y el 16 de marzo de 1959 se produce la primera visita de Fidel a la Ciénaga de Zapata. Ahora, los radioyentes estarán escuchando y preguntándose a la vez. Bueno, ¿por qué Fidel vino a la Ciénaga de Zapata? ¿Cómo fue ese primer contacto con la Ciénaga de Zapata? A partir de ahí se enamoró completamente del Gran Humedal. Pero, ¿cómo fue eso? Bueno, queridos radio oyentes, y Paulo, tú que estás tan lejos, Fidel viene a la Ciénaga de Zapata porque el cuarto descubridor de Cuba, me estoy refiriendo al científico Antonio Núñez Jiménez, fue considerado el cuarto descubridor de Cuba porque como geógrafo anduvo toda la isla y el archipiélago y dejó escrito Geografía de Cuba, que fue un libro que fue quemado por la dictadura de Batista. Porque en ese libro, Geografía de Cuba, Antonio Núñez Jiménez no solo describía la naturaleza, la topografía, el subsuelo de Cuba y del archipiélago, sino que veía al hombre como ya un elemento natural importante dentro de nuestro archipiélago. Y hacía descripciones cómo vivían los campesinos, cómo vivían los obreros agrícolas, cómo era la explotación en los latifundios, y eso no le cayó bien, por supuesto, a la dictadura de Fulgencio Batista y Saldívar. Y por eso fue quemada esa obra, Geografía de Cuba. Se salvó de la destrucción total porque una copia se guardó y entonces se pudo reproducir, ¿verdad? Luego. Entonces Núñez se conocía toda Cuba. Y en uno de los viajes que hace Fidel y habla en la Universidad Central Marta Obrego de Las Villas, por supuesto siempre tenía a Núñez al lado, como ese cuarto descubridor de Cuba, esa sapiencia que tenía el científico. Y cuando regresaban hacia La Habana, observan del helicóptero unos ranchos, aquello parecía unos ramajes, hecho como pasaba con la mayoría de los carboneros y más en un cayo interior de la Ciénaga. Y entonces Fidel se interesó por aquellas personas. Le llamó la atención. Sí, le dijo, pero ¿y eso qué cosa? Bueno, pasaron por arriba de la Laguna del Tesoro, nuestro mayor embalse natural, y eso le llamó, porque era bella desde el aire y también en la tierra. Es bella la Laguna del Tesoro. Y entonces, como estos ranchos se encontraban no muy lejos de la Laguna del Tesoro, me estoy refiriendo al corte y chucho de carbón vegetal de Kiko Alzugaray. Eso estaban, Aurorita y queridos radio oyentes, a más o menos un kilómetro y tanto al oeste de lo que nosotros conocemos hoy como el centro turístico La Boca. Ahí hay una zanja que todavía se observa, está muy tupida, ¿no? Porque estamos hablando del año 59, 16 de marzo de 1959, primera visita de Fidel Castro a la Ciénaga de Zapata. El helicóptero, él manda a bajar el helicóptero, ahí en el chucho y corte de Kiko Alzugaray, que tenía un grupo de familias que cortaban. Se dice que había un gran llanal, la llana y el júcaro son las maderas más preciadas para hacer carbón vegetal, por la dureza. A medida que el palo, como dice el buen guajiro cenaguero, es más duro, es mejor para el carbón vegetal. Entonces, donde habían llanales, enseguida te ibas a encontrar allí, o hispanos, que fueron los que enseñaron al cenaguero a la cultura forestal, o sea, hacer el carbón vegetal, cortar los polines, las traviesas, los cujes para el tabaco, todas esas cosas, los postes para cerca. Bien, Fidel manda a bajar el helicóptero. Y el piloto le dice, comandante, esto se va a enterrar aquí, Miren que esto es un lodazal, pues estamos hablando en medio de una sabana anegada. Antes la ciénaga tenía mucha más agua porque llovía más, era más frecuente, los aguaceros eran más grandes. Y entonces, Fidel, bueno, todos ustedes, queridos radio oyentes, conocían el carácter de Fidel. Fidel dijo, no, hay que bajar. Había que bajar. Y entonces, ¿qué hicieron? Como decía Núñez Jiménez, Kiko era como, pasaba por blanco, pero era un mulatado, ¿no? Sí, era de... Pero claro, claro, claro, claro. Y todo lo que tenía su familia eran negros. Y entonces, se dice que empezaron a buscar polines de los mismos que estaban labrando y lo pusieron para hacer como una base de madera. Y encima de esa base de madera aterrizó el helicóptero. Y entonces, bueno, por supuesto, cuando aquellos negros vieron a Kiko, a Fidel y a Antonio Núñez Jiménez allí, bueno, figúrense ustedes cuál sería la reacción. Y parece que era ya hora de almuerzo. Fidel había hecho un discurso en la Universidad de Marta Abreu, en Las Villas, y ya era, bueno, y empezó a comer conjunto con los carboneros el rancho. El rancho era como arroz con grita, asajo y boniato. Entonces, ahí comieron y Fidel empezó a hacerle preguntas, como siempre. Preguntas y preguntas y preguntas, tanto a Núñez como a los carboneros. ¿Cómo hacían el carbón? ¿Cuál era la madera? ¿Estaba la zanja? Porque donde había un plan, usted tiene que tener una zanja para sacar los productos en una chalana hacia la vía de comunicación más grande que usted tenga, dígase el litoral o los ferrocarriles. En este caso, el ferrocarril pasaba más o menos a un kilómetro del Chucho de Kiko el Subaray. El ferrocarril a Australia, Bahía de Cochino. Y entonces, Fidel, el asombro que se habla, y sabemos todo esto porque Núñez Jiménez en su libro En Marcha con Fidel describe, ¿no?, parte de esta historia que le estoy contando. Y entonces dicen que Fidel se agachó en la zanja y con su mano probó el agua de la ciénaga. Y aquí hay un proverbio, no es como una frase, es algo, una sentencia en el pueblo cenadero que dice que el que toma agua de la ciénaga se queda. Se queda aquí. ¿Ves? Como que le nacen raíces, sí, raíces del mangle o del manglar en el estómago. Eso es una metáfora, ¿no? Un símil, una leyenda que hay en el pueblo de la Siena. ¿Sería eso por el cual Fidel hizo de la Siena su casa natural? ¿Aurora? ¿Quién sabe? No, estoy aquí escuchándote. Bueno, pues entonces ahora, Damari, tú sabes que nos está pidiendo stop. Porque Damari, sí, a los 15 minutos, sí. Tú sabes cómo es. Bueno, queridos radio oyentes, va a haber una pausa, sí. Y enseguida vamos a regresar y vamos a saber por qué Fidel entonces hizo de la Siena su casa natural. ¿Sería el agua de la zanja de Kiko en su garaje? Bueno. Pues ya lo saben, amigos. Vamos entonces a la pausa. Hacemos una pausa en este recorrido imaginario. Tras Cosculluela en el humedal. Nos escuchamos a través del portal de la radio cubana, la plataforma tvo.cu y nuestro blog institucional www.cmdyelavoz.blogspot.com. Para ustedes ya, el tema central. De este a oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Cira. Bienvenida a nuestra revista de variedades. Bueno, eres la primera en comunicar. Te complacemos con un tema favorito y el 2x1. Como tema, yo también oré de Cándido Fabré. Y saludo para la locutora, su colectivo y todos los que están al escucho del programa. ¿Y el 2x1 tienes alguno en especial, Cira, hoy? de Raúl Torres. Ah, bueno, hoy tenemos a Raúl Torres en la producción musical, Cira. Tiene que ser otro intérprete. Buena fe. Buena fe, entonces sí te complacemos. Buenos días y gracias por llamar. Estás escuchando Programación Especial. Yo también oré, yo también pedí, yo también me arrodillé, yo recé por ti. Yo también oré, yo también pedí, yo también me arrodillé, y yo recé por ti. Yo le pedí a Jesucristo, dímelo, Señor, que te salvara, y le pedí que te echara, ay, bendito, la bendición. Le prometí esta canción, aleluya, a la caridad del pobre, mía, porque de la gente pobre, Salvador, eres Salvador, tú la salvación. Yo también moré, yo también pedí, también me arrodillé y yo recé por ti. Ya, ya, yo. Yo también oré, yo también pedí, yo también me arrodillé, yo recé por ti. Y yo me fui al rico, ay, bendito, eché rodilla en tierra, no hay tiempo para demorar, pues ha llegado la hora y es necesario vencer. Estoy contigo, Fidel, en la guerra y en la paz, y tenemos que ser un eterno Paraguay. Y yo aquí claudicar jamás, si hay que pelear, pelearemos en honor a la verdad. Patria, muerte, venceremos. Y yo también oré, yo también pedí, yo también me arrodillé, yo recé por ti, arriba. Estamos de vuelta Tras Cosculluela en el humedal. Llenada de zapata. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia. Así es, amigos, ya estamos de vuelta en Tras Cosculluela hoy homenajeando a nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz. Y nos quedamos en que había bebido el agua de la ciénaga y que si era ese el motivo por el cual Fidel había hecho tanto por esta región. Me preguntabas y me quedé así mirándote sin saber qué responderte. Bueno, querido radio oyente, Aurorita, perdón. Nosotros consideramos que no fue por eso, por supuesto. No, claro, pero bueno, eso fue como algo que eso tú... es una leyenda ya. Que existe en la ciénaga y queríamos un poco que traer la colación porque estamos hablando de la cultura de la ciénaga, ¿no? Y las tradiciones, las leyendas, son parte de la literatura y también de la cultura. Y entonces, bueno, lo que le llamó mucho la atención a Fidel fue el abandono, en las malas condiciones que trabajaban los obreros forestales. Aquellos ranchos que parecían una cueva vegetal, ¿no? Con un piso de tierra, una tarima donde estaban las papas, donde estaba el litro de aguardiente, el jarro de café, eso no faltaba en los ranchos carboneros, no podía faltar tampoco. Entonces, esas malas condiciones y esa infrahumana forma de vivir de los cenagueros antes de 1959 fue lo que hizo que Fidel se jurara desde entonces cambiar aquel mal estado de cosas en el Gran Humedal. Y a partir de ahí, queda claro, Aurora y queridos radioyentes, que la primera visita de Fidel a la Ciénaga de Zapata se produce el 16 de marzo de 1959 al sitio llamado Rancho Quemado Oposito de Manuela, que era como se le llamaba a donde está hoy La Boca. Pero bueno, si vamos más específicamente, al Chucho Plan de Carbón de Kiko Alzugaray. No el que está en Los Pavos, sino allí donde están hoy los corrales de cocodrilos pequeños. Ahí surge la zanja y digamos que transita un kilómetro hacia el oeste por el medio de la sabana. La sabana anegada, el área anegada, llena de agua, de turba, de herbazal de ciénaga, o sea, la cortadera, el macizo, ¿no? Y entonces ese fue el primer contacto de Fidel. Y indiscutiblemente esa primera visita de Fidel a la ciénaga marcó un hito en la historia de la cultura cenaguera, porque a partir de ahí, un antes y un después. Así mismo es. Entonces ya Fidel supo cuáles eran las condiciones y que había que cambiar todo aquello. Ahí aparecen dos planes de desarrollo. Enseguida, con la ayuda de Núñez Jiménez y su grupo, ¿no?, de apoyo, y el INRA, que jugaba el papel fundamental en las transformaciones, en los primeros años de la revolución. Y entonces aparece el primer plan, el plan de rehabilitación de la Ciénaga de Zapata, que surge en mismo 59 y termina en octubre de 1960. Ahí vemos la figura de Rolando Escardó, que fue el primer subdelegado que tuvo el INRA en la Ciénaga de Zapata. También Vila, el capitán Vila, que era el delegado del INRA de la zona de desarrollo agrario LB17, porque el país se dividió en zona de desarrollo agrario. También ideas de Fidel de ir desarrollando el sector agrícola y el sector rural del país, que era el mayoritario en aquel entonces. Bueno, pues ese primer plan llegó hasta octubre de 1960, con Juan Fernández Vila y Rolando Escardó. En octubre de 1960 aparece ya otro plan, que es otro plan de desarrollo integral de la Ciénaga de Zapata. Estamos hablando que a partir de ese momento, entonces, aparecen, ya en el mismo 59, aparece la carretera, el primer terraplén construido por la Revolución, la carretera que saliendo de Australia, pues le da, pasa por La Boca, Pálpite, Playa Larga, Girón. Se hace también de mayo a noviembre la carretera Covadonga, que siguió siendo terraplén, Covadonga, San Blas, Girón, y Horquitas, que es una carretera, San Blas, Girón. O sea, dicho así, que fácil, ¿verdad? Pero estamos hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros en la Siena de Zapata. Eso es un terraplén. Porque cuando usted hace una carretera por encima de una siena, eso es un terraplén. Pues entonces yo hablaba de Abraham Masique, no lo había dicho el nombre, pero el Parque Nacional Península de Zapata, que comienza en octubre de 1960 y concluye en 1971, lo dirigía Abraham Masique Masique. Y después, bueno, vinieron otros como Naranjo, Fleita, o sea, hay un grupo de directores de ese plan. Aquí podía haber Partido Comunista, empezaron primero la SOR y el PUR, después Partido Comunista, podía haber gobierno, pero no. La institución fundamental de la Siena de Zapata, dirigida por la máxima dirección del país, dígase Fidel Castro, fue el Parque Nacional Península de Zapata. Y eso fue una idea de Fidel, pero una idea de Fidel no para desarrollar solo la carretera, ni hacer las cooperativas de carboneros, ni hacer las villas turísticas, sino integral, un plan especial de integración, donde la cultura jugó un papel importante. ¿Cómo juega un papel importante la cultura? En todos los bateos se hicieron escuelitas. Si no había la escuela, cogían, por ejemplo, la casa de Huajinclán en San Lázaro, la convirtieron en una escuela, una bodega y una carnicería. Pero la escuela primero, ¿eh? Entonces, el terraplén, que si me está oyendo Tony, y el viejo está ahí, dale un saludo, Tony. El terraplén que llegaba a Santo Tomás se hizo en el año 1960. Allá fue a parar Fidel Castro a ver cómo se había hecho ese terraplén. Se le escapó a la escolta y se apareció un jipe solo allá. Y todavía los guajiros ahí de Santo Tomás nos hacían el relato. Cuando nosotros vimos ese hombre allí, fíjense ustedes, llegó hasta ahí, hasta Quemado Grande, a la entrada de Santo Tomás, que está un tramo, ¿no? Digamos, no sé cuánto podrá haber, un kilómetro más o menos, al centro de la Cocodrila, que era como se llamaba ese batey antiguamente. Entonces, Fidel se ocupó de todo, integralmente con el Parque Nacional Península de Zapata. Y dejó a Abraham Masique aquí al frente, pero toda la semana llegaba Fidel. Veces de encontrarse la gente bañándose en Playa Larga, y aparecerse Fidel ahí. Como decían los guajiros, el caballo está sin vacunar, está suelto. Claro, eso los guajiros aquí le decían el caballo, y no es Mayaguara, ese fue otro personaje. Pero le decían el caballo, precisamente por eso, porque estaba en todas, y Fidel llegaba donde tenía que... Sí, y Damari está hablando con nosotros. Sí, Damari nos está diciendo que Fidel llegaba, por ejemplo, que una vez a Buenaventura, no, Buenaventura fue varias veces Fidel Castro. Pero sí, claro, nos hacían el relato los viejos, ¿no? No me gusta decir viejos, los abuelos. Sí, y entonces llegaba ahí en Chol. Bueno, de hecho, nosotros estamos subiendo en la serie fotos Fidel en Chol, aquí en Caletón y en Buenaventura. Estamos hablando del 28 de marzo de 1959. Miren, tres meses al triunfar la revolución, ya Fidel Castro. El 16 de marzo se aparece por primera vez, ya el 28 estaba. Y a partir de ahí, toda la semana venía Fidel Castro a la Siena. En cualquier momento se le aparecía. No, a ver la obra tal, a ver cómo se estaba haciendo la cooperativa, a ver cómo estaba haciéndose el terraplén tal. Y entonces fue desarrollando la Siena de Zapata. Conozco que los detractores de la revolución y de Fidel no les gusta que hablen mucho de estas cosas. Y alguno me decía, pero él no es un mesía. Bueno, no será un mesía, pero fue el que hizo la nueva Ciénaga de Zapata. O sea, la Ciénaga que nosotros conocemos hoy, esa es obra de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. No podemos decir otra cosa. Decir otra cosa es apartarse de la verdad histórica. Porque si usted me dice que no tengo la razón, bueno, dígame, ¿qué hizo Batista aquí en la Siena de Zapata? Ah, Marta Fernández, hacer un hospital que nunca funcionó en Cayo Ramona por politiquería, para ganarse las elecciones de Batista. No. Aquí se hizo. Ese hospital, ¿quién lo pone a funcionar? Fidel Castro, en la visita que hace a Cayo Ramona el 25 de mayo de 1959. Así, tan simple. Cuando Alejo el Moro le tira el brazo por arriba al comandante. Y ahí dijo, no, pero espérese un momentico, ¿de dónde van a venir los médicos? Ah, van a venir de Cienfuegos. Porque recuérdese que toda la Siena de Zapata era una parte de las villas. Por eso se llamaba Zona de Desarrollo Agrario LB17, ¿no? La única provincia en Cuba que no tenía Costa Sur, eso lo hemos hablado aquí varias veces, era Matanzas. La división estaba ahí en la boca, más o menos, en ese punto. Había un polín clavado ahí y entonces era la división. Por un idealizado río negro, que era un afluente de la Tihuanico, que llegaba hasta, antiguamente llegaba hasta la Laguna del Tesoro, y bueno, y entonces se fue el límite que se buscó entre las dos provincias. Una injusticia atroz. Pero bueno, estamos hablando de Fidel. Y le decíamos que no solo eso, no solo las carreteras, no solo las cooperativas. En el propio año 1959, el 24 de diciembre, ¿qué sucedió? Cuando un primer ministro, un presidente de la República, había venido a la Siena de Zapata a interesarse por los guajiros aquí. La noche buena. Ahí la noche buena, carbonera. Que ahí está la historia. Así mismo. Y entonces, dígame usted, eso no fue lo último que hizo, ni fue lo único que hizo en Sopliar. Simplemente, mandó a Núñez primero, ¿no? Y le dijo, bueno, hoy es Nochebuena. ¿Dónde vamos a ir a cenar? Esa fue la pregunta en el Cayo de Fidel, o sea, en la Laguna del Tesoro, que se llamó Cayo Las Corúas, luego toma el nombre de Cayo Fidel, porque ese fue, digamos nosotros, el centro, el laboratorio de todas esas transformaciones, donde se traían los planos, donde se decía, vamos a hacer aquí el terraplén, vamos a hacer allá la carretera, vamos a hacer la villa turística aquí, y venía el ingeniero, o sea, que ahí se cocinó todo, como nosotros decimos, en ese Cayo. Después, en el año 1962, cuando los Ramos se van de ahí, de la caleta de Rosario, bueno, pasa el Fidel, su casa natural, hacia la caleta de Rosario, hasta su muerte, ¿no? Pero, ¿qué sucedió en Sopliar? No solo fue a cenar con los más humildes, dentro del poblado le dijo a Núñez, no, yo quiero cenar con los más humildes dentro de los humildes. Y entonces buscaron a Pelao, personas sumamente humildes, humildísimas. Y entonces uno se podría preguntar, ¿y ese mensaje qué decía? ¿Qué quería decir Fidel en el ocaso del primer año de la revolución? ¿Qué quiso decir Fidel con esa cena con los carboneros de Sopliar? Bueno, lo primero que hay que decir, que envió un mensaje a todos en Cuba y en el mundo. Esta no era una revolución politiquera como las que habían soñado otros, sino era la revolución de, por y para los humildes. Ese fue el mensaje. Y esa es la importancia de la Nochebuena carbonera con Fidel en el Sopliar. No que si arrancó el rabito al lechón, no que si comió con las manos y los niños se veían así asombrados. Hay una foto, ¿no? Sí, de ellos. Foto de un niñito, sí, asombrado. No que si confraternizó, que si tiró tiro con las armas por la noche. No, sí, eso es bonito y esa es la historia descriptiva del hecho. Pero la importancia, esa es la importancia que nosotros tenemos que sacar. La moraleja, ¿no? Dejó claro que esta no era una revolución para volver a poner los burgueses en el poder, sino que la revolución para los humildes y de los humildes. Y entonces eso quedó claro. Ya vendría otros hechos que evidencian la verdadera, acción de Fidel en la Siena de Zapata, los objetivos de Fidel Castro en la Siena de Zapata. Y lo vamos a dejar aquí, hay un alto ahora en el camino. Sí, vamos a hacer un alto en el camino para ir a buscar combustible. Van a buscar combustible. Bueno, después seguimos, querido radio oyente. Nos quedan unos minuticos todavía. Hay que hablar mucho todavía. Qué bonito tu programa, Morín. ¿Sí? Yo estoy segura que los amigos cenagueros y todos los que nos escuchan están súper agradecidos porque como aprendemos contigo, además que tú esta clase magistral la haces tan amena que uno, yo me quedo aquí que yo quisiera que los amigos me vieran. Bueno, pero esa es subjetividad pura. No, es verdad, no te estoy halagando, es que de verdad me gusta mucho. Bueno, mi amiga, lo que hace falta es que le guste a nuestros radio oyentes. Estoy segura que les gusta. Y que no lo dejen en sus corazones, sino que lo divulguen a las nuevas generaciones y las presentes generaciones, sobre todo los niños que nacieron ahora, que no conocieron a Fidel, que así, esa es la historia, que no podemos dejarla perder. Así mismo es, Amorín. Bueno, pues vamos entonces ahora a una pausa y después continuamos. Estamos de vuelta. Tras Cosculluela en el humedal. Sin haga de Zapata, tu zona pantanosa. Hoy fuente vigorosa de la transformación. Disfrutemos ahora de este tema, Canto a Fidel, interpretado por Ivette. No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la sierra. La frente sin un cordel, la frente para el laurel, la frente de plomo y uva, voy a nombrar toda Cuba, voy a nombrar a Fidel. Ese que para en la tierra, aunque la luna le hinca, ese de sangre que brinca y esperanza que se aferra, ese clavel en la guerra, ese que en valor se baña, ese que allá en la montaña es un tigre repetido y donde quiera ha crecido como si fuera. Estamos de vuelta. Tras Cosculluela en el humedal. Sin haga de zapata, tu zona pantanosa. Pues así es, mis amigos. Continuamos hoy en Tras Cosculluela con Julia Morín, homenajeando a nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz y toda su labor aquí en la Ciénaga de Zapata. Sí, bueno, un saludo para Arteaga, ¿no? Sí, que nos llamó, que dice que no lo mencionamos, no, y que el Caletón. ¿Qué pasa? Que como nosotros estamos en el Caletón, claro. Uno deja la casa de uno, vaya, como que... Sí, pero hay que mencionar, ¿ves? Hay que mencionar, pero a nuestros amigos, claro, que están en zona. Que sí, claro, me disculpan. Bueno, Arteaguita, un saludo para sí, ti. Sí, seguro. Bueno, Aurora, estábamos hablando de cosas de Fidel, ¿no? Y ideas que se le ocurrieron. No terminaríamos nunca, ¿verdad? No, de hablar de Fidel. Un programa no es suficiente. Ya se nos fue el programa. Y faltan tantas cosas por decir. Mira, una cosa importantísima aquí, las anécdotas y las cosas que sucedieron, ¿no? No es solo citar y citar y citar, ¿no? Porque se aburre uno. Claro, y las anécdotas es lo que a veces a uno le gusta más escuchar. Claro. Yo te decía que llegaban la gente, estaban en Playa Larga, estaban bañándose, y de pronto aparecía Fidel ahí. Y ahí se bañaba con la persona. Lógico, recuérdese que a Fidel le hicieron más de 600 atentados o planes para asesinarlo. Y entonces ya la seguridad del Estado y demás empezaron a prohibirle. Sí, al principio él te aún así, todos recuerdan cómo cada vez que había un ciclón, había lo que fuera, cuando en Michele, Fidel se apareció a Australia y se interesó por la Siena y se interesó por todo el mundo. ¿Por qué? Porque se aparecía, se le iban los escoltas. Es la verdad. Y entonces aquí en la Siena estaba suelto y sin vacunar. Hay muchas anécdotas de los que fundaron la Escuela de Mar y Pesca. La Escuela de Mar y Pesca surge el 18 de mayo de 1962. El 27 de julio de 1961, casi unos meses después de la invasión, ya estaban casi terminadas las villas turísticas de Playa Larga y de Playa Girón. Una idea de Fidel también. Ah, que él no fue el que hizo el plano, ¿no? De acuerdo, a eso estaban los ingenieros. Pero dijo que iban a hacer villas turísticas. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? El 25 de mayo de 1959, Fidel va a Cayo Ramona. Ahí funda la cooperativa de carboneros de Cayo Ramona. Va a Girón, porque en un camión, ¿no? De Cayo Ramona cogió uno de los carriles que había de Júcaro Quemado, o sea, donde está hoy el cementerio. Ahí sale un camino que lo lleva a usted a Viradero, por ahí va la línea, un ramal de ferrocarril Covadonga, Cayo Ramona, Viradero, por eso se llama así, Viradero, porque viraban los transportes ferroviarios. Y de Viradero salía otro carril, otra trocha, hacia Playa Girón. Por donde está hoy, digamos, el 50 aniversario, el Ranchón, pasaba también por el barrio Polvorín, Verde Olivo, e iba a dar a lo que nosotros conocemos como la verdadera Playa de Girón. Lo que hoy le han cambiado el nombre, le han puesto Los Pinos, le han puesto una pila de cosas, que inmerecidamente, por supuesto, eso es la verdadera Playa de Girón, donde está el hotel de la Playa del Cristo, es como se llaman. Y entonces Fidel fue a ver y le estaban contando mucho, el propio Núñez Jiménez le decía, no, es una belleza. Ya él tenía idea de hacer ahí un centro turístico. Y entonces se hace el centro turístico cuando se produce la invasión mercenaria, hasta el aeropuerto estaba terminado. De hecho, uno de los aviones aterriza allí, mercenario, un B-26. Y entonces, en el año 59, Fidel cogió todos los cuarteles y los convirtió en escuelas, o cuarteles militares. Esa fue una de las primeras medidas del gobierno revolucionario. ¿Y qué pasó? Hacía falta desarrollar la flota de pesca de Cuba, que no existía. Eran unos barcuchos, era lo que había en cada uno de los lugares donde más tradición de pesca había. En la Siena no había esa tradición. Y lo hemos explicado y un día lo vamos a explicar mejor. En Sagua la Grande, en Cienfuegos, en Caibarín, o sea, en todos esos lugares. ¿Y qué hace Fidel? Ya terminada la villa turística de Playa de Girón, se le ocurre la idea de decir, bueno, vamos a hacer de esta villa turística una escuela de mar y pesca. Y el 18 de mayo de 1962 aparecen los primeros alumnos con un profesor de La Habana, que era de Cayo Loco, o sea, en Cienfuegos, no era lo que estaban estudiando en La Habana, y viene el primer grupo para allí. Se arma la escuela de mar y pesca y se dice que Fidel se aparecía cada rato allí. Aparecía y empezaba a confraternizar con los estudiantes, con los... eso. Pero ¿por qué sucede todas esas cosas? ¿Por qué aparece la vía turística? ¿Por qué aparece luego la escuela de mar y pesca? Porque fíjese que yo he votado ahí en Girón, aquel 25 de mayo de 1959. Se cae el helicóptero de Díaz Lán, que lo piloteaba, que era el jefe de la Fuerza Aérea, que traicionó la revolución, y después vino una avioneta y bombardeó La Habana, Díaz Lán. Y era el chofer de ese helicóptero. Le dice a Fidel en Cayo Ramón: comandante, no me da el combustible para este recorrido. Y Fidel le dice: bueno, ve a Australia, que era donde la pista de Australia, donde se serviciaban las naves, y yo voy en camión con Alejo Moro hacia Playa Girón, que quiero observar aquí. Él sale el helicóptero con Díaz Lán y se cae el helicóptero sin combustible al norte de la Laguna del Tesoro. Hay fotos. Ahora subí para Facebook una foto que se ve el helicóptero ahí, parecía un pájaro muerto, ¿no?, en el fangal. Y Fidel espera el helicóptero junto con unos guajiros que estaban ahí, con Antonio Núñez Jiménez, con Pedro Miré y otros guajiros que se fueron agrupando. En una de las casitas de veraneo que tenían la gente de Covadonga se queda Fidel, pero se quedó botado y preocupado, porque dijo: bueno, ¿qué pasó? Algo pasó con el helicóptero, que no vino el helicóptero a recogerme. Y entonces salen con Fidel para hasta Viradero en el camión. Y ahí cogen una guaguita de línea y lo llevan para Covadonga. Y ahí empieza la odisea de mayo, como nosotros la hemos llamado, buscando a Díaz Lán, y es después cuando se cae Raúl Castro en Punta Sombrero, en la península de Zapata. Mira qué clase de rollo se armó ahí, queridos radio oyentes, en ese mayo. Pero todas esas ideas eran de Fidel, hasta la escuela de mar y pesca. Después la cooperativa de pesca comienza aquí en el segundo semestre de 1959, porque Fidel llega el 28 de marzo del 59 a Buenaventura, Caletón. Empieza a recorrer todo el litoral, que hay fotos, ¿no?, en short. Ahí se queda en un sillón en casa de los Carrasco, que tenía una... ahí donde está ahora, al lado acá de Arnoldo, ahí estaba la casa. Y entonces... Fidel empieza a hablar con Pablo Gómez, con Pablo los Ruiz, con los Romero, que existían, con Gabino Ruiz, los hijos y todas esas cosas. Y ahí empieza la idea. Se ve a Fidel dentro del agua, en la zona ahí del río de donde vive hoy Fidel Payo, por esa zona. Y Fidel empieza a hablar con ellos por qué no se hacía una cooperativa de pesca con las potencialidades que tenía la Ciénega. O sea, que cada vez que nosotros observamos la figura de Fidel y el desarrollo de la Ciénega, no se pueden separar. Porque usted pregunta: bueno, ¿y de quién fue la idea esta? ¿De quién fue la idea de hacer un terraplén? ¿De quién fue la idea de hacer la carretera? ¿De la villa turística? ¿De Guamá? ¿No? La propia Boca. Porque ahí lo que había en la Laguna del Tesoro era un negocio tremendo, los norteamericanos pescando la trucha y cazando patos y yaguazi y yaguacín. Esa era la realidad. Y como dice Pablo Puebla, llegó el comandante y mandó a parar. Eso era un negocio que se iba dinero para manos particulares. No está mal, porque aquí ahora nosotros tenemos muchos negocios particulares y eso se aplaude. Pero el Estado, para poder convertir ese dinero en educación, en salud y en otra, transporte, carretera y todas esas cosas, había que buscar dinero en algún lugar. Y entonces la Laguna del Tesoro, es verdad que fue un tesoro, porque se hizo una villa turística bella. Una lástima, ¿no?, que se haya destruido con el tiempo y que no se le haya dado la importancia que merece. La villa turística de Playa Larga, con su cafetería y restaurante, que a nosotros nos da deseo de llorar. Y a los radio oyentes que nos están escuchando también, porque está subutilizado. Y entonces nos ha obligado a hacer candongas. Eso no lo ideó Fidel. Fidel ideó esa flor bella. Por supuesto, fue un ingeniero, pero a través de su idea de hacer de Playa Larga. Ahí habían 12 casitas de veraneo en Playa Larga, antes del triunfo de la revolución, que se empezó a hacer en el año 1954. Todos los pudientes de Hawái Grande eran los que venían ahí con su familia, venían por el ferrocarril, cogían un camioncito ahí en Mario López, por el camino que pasa hoy por el bosque, queridos radio oyentes, para ubicarlo, salían al batecito que está frente hoy a la propia villa, que eso tenía un nombre que era Murruña, que era como se le llamaba ese barrio, y entonces salían directo a Playa Larga. Ese era el recorrido, aquí no había nada más. Y entonces Fidel transformó todo aquello. Y eso a nosotros nos duele, que las ideas de Fidel, a veces nosotros, por desconocimiento, por desidia, que es lo mismo decir desinterés, nosotros la vamos borrando. A ver, ¿quién ideó el Festival del Capó? Que hemos hablado muchas veces aquí. Eso fue una idea de Celia y de Fidel. Amigos radioyentes, lamentablemente, como pueden ver, tuvimos un problema con el servicio eléctrico, ajeno a nuestra voluntad, en este homenaje a Fidel que estábamos ya por culminar en el día de hoy con Julio Amorín. Pero bueno, esas son cosas que pasan. Ya estamos aquí de vuelta, ¿verdad, Julio? Sí, bueno, yo debo decirle a los radioyentes que Fidel también no predijo el apagón, pero sí lo que dijo fue, bueno, vamos a acabar con los apagones. En el sentido de los apagones en aquellos primeros años de la Revolución, porque aparecieron las plantas carterpilas. Las plantas carterpilas, ¿cómo se alumbraban aquí los senaderos? Bueno, con el farol carretero y con el hacho de guava. Eso era así. Ahora, ¿qué se hizo a principio de la Revolución? O sea, cuando triunfó la Revolución, en los años 60, 70, eran plantas carterpilas. Así, esa era la, digamos, la marca de la planta. Hacían un ruido infernal, eso es verdad, pero daban luz. Resolvían eléctrica la situación, claro. En el año 80-81, en el 20 aniversario de la victoria de Playa Girón, se electrificó el territorio, excepto los dos extremos, que todavía no se ha podido electrificar, por red nacional. Esa es la verdad. Que nos falla a menudo y sobre todo en estos momentos. Y en estos días también se están haciendo arreglos. Es verdad que se están haciendo trabajos. Están haciendo trabajos, por eso es que se está pero el servicio. Por el clima, por la salinidad, por la humedad, por 20 razones, por el propio el largo del tendido, la siena siempre ha tenido esas afectaciones. Es la realidad. Bueno, queridos radio oyentes, la última vez que nosotros observamos Fidel en público, fue en la tribuna abierta, desarrollada en Playa Girón, en el 2001, precisamente en el año que después vendría el gran huracán Michele y acabó con la siena de Zapata. Se observó Fidel ahí en ese acto, donde participaron miles de combatientes. Sí, Amario me está diciendo que ella participamos todos. Fue uno de los discursos más corto que ha hecho Fidel Castro, pero más emocionante. Ya veíamos ahí los abuelitos con problemas de salud, abuelitos que eran combatientes de Playa Girón. Y después Fidel se traslada a Pálpite exactamente y para observar el proyecto artístico Corimacao. Esa fue la razón de la visita de Fidel a Pálpite. Ahí estuvo conversando con Manuel Porto, con los pobladores del lugar, con los artistas, y entonces ahí es donde sale y surge la idea de ampliar la infraestructura de ese Corimacao, darle la escuelita de primaria, y sale la idea, la gran idea de la escuela de nuevo tipo Iluminado Rodríguez, una joya de la arquitectura, y es una de las siete maravillas de la construcción o digamos del arte constructivo en Ciénaga de Zapata. O sea, que hasta el 2001, después vendría muchas veces a la Ciénaga, pero ya no en público como lo observamos en ese año. Así que hemos querido con este un tanto accidentado programa, ¿no? Pero bueno, muy bonito este conversatorio. Hacerle un homenaje a quien lo merece. Nosotros en el 2010 le entregamos la condición o la distinción Hijo Ilustre a Fidel Castro, a Raúl Castro, a Celia Sánchez Manduley, post-mortem, a Antonio Núñez Jiménez, post-mortem, y José Ramón Fernández Álvarez. A esas cinco personalidades, la Asamblea Municipal del Poder Popular los hizo hijo ilustre del Gran Humedal. Pues muchas gracias, Amorín, por este gustado programa que siempre, siempre nos ayuda a aprender

La Ciénaga de Zapata es desde hace milenios una vastedad natural, gran humedal, espaciosa cuenca y madre protectora de diversas especies de plantas y animales, incluyendo al hombre, que por disímiles causas buscó su amparo. Ello no ha cambiado mucho hasta hoy. Es como de la noche oscura al día resplandeciente, como del crepúsculo vago a la aurora multicolor. Es, en fin, el capullo transformado en una bella mariposa. Es además una deuda con la justicia histórica. Serie periodística Fidel Castro y la Ciénaga de Zapata. Primera parte. La Ciénaga de Zapata antes de llegar Fidel Castro Ruz. Por las terribles condiciones socioeconómicas imperantes en ella, fue llamada en diferentes momentos históricos Gran Pantano, el África tenebrosa de Cuba, feudo de mosquitos y cocodrilos, Furnia, donde la dignidad y la honra relegan a todo lo que apesta, fosa donde el criminal encuentra hueco cómodo para vivir, la caldera del infierno. Y llegó Fidel el 16 de marzo de 1959 a bordo de un helicóptero. Arribó Fidel Castro al área de Rancho Quemado, opósito de Manuela, hoy La Boca, específicamente al corte y chucho de Kiko Alzugaray. En el corte y plan de carbón de Kiko Alzugaray, Fidel Castro, junto al científico Antonio Núñez Jiménez, dialogó y almorzó con los carboneros. Conoció de sus penurias y probó por primera vez el agua de la Ciénaga de Zapata. Un 16 de marzo, compañeros, Fidel nos puso a vivir en patria bella, a vivir en libertad. Marzo, aurora de un porvenir. Con Kiko Alzugaray, Fidel Castro se relacionó para bien de la primera idea conservacionista en el Gran Humedal. Conservación y reproducción en cautiverio del cocodrilo cubano. A partir de esa primera visita de Fidel Castro a la Ciénaga de Zapata, en ella fue transformaciones socioeconómicas gracias a un plan especial de desarrollo nombrado Plan de Rehabilitación de la Ciénaga de Zapata. Entonces las visitas fueron cotidianas. Del año 59, cenagueros, Fidel nos dio felicidad, felicidad, felicidad. Marzo, aurora de un porvenir. Fidel quedó tan impresionado con la majestuosidad de la Laguna del Tesoro que hizo ya un parque nacional. En el Cayo Las Corúas estableció su puesto de mando hasta el año 1962, que Caleta de Rosas lo sustituyó. Ensanchamiento del canal que daba acceso a la Laguna del Tesoro y construcción de la cafetería-restaurante, primer centro turístico de la Ciénaga de Zapata, inaugurada el 23 de diciembre de 1960. Se inicia la construcción de la Villa Guamá. Continuará. Marzo, aurora de un porvenir. Estás escuchando Programación Especial. Estás escuchando Programación Especial. Cada región donde hermanos nuestros vivían olvidados.

hasta el señor vicepresidente de la República, Guajinclán, en 1956, engañó y se mofó de aquellos nobles montunos vecinos de San Lázaro, quienes fueron saturados de falsas promesas sobre un mejoramiento sustancial del camino con rumbo a Buenaventura, vital vía de comunicación para los casi 60 habitantes del intrincado asentamiento. Pero en cambio, sí obtuvo don Inclán el anhelado fin de poseer una morada gubernamental para fines recreativos de cacerías de venado y judías, gracias al afanoso trabajo de guajiros e hispanos. Fidel Castro sí cumplió su promesa. Gran júbilo experimentaron los obreros, dirigentes y pueblo en general cuando en el lugar conocido por Blanquizal, en pleno corazón de la sabana negada y relativamente cercano a lo que hoy conocemos por Centro Turístico La Boca, se empataron los dos tramos del primer pedraplén construido en Cuba por la revolución en el poder. Era la mañana del 5 de noviembre de 1959. Al fin la Ciénaga de Zapata tenía carretera y se abría así el tráfico por ella. Otra de las grandes obras fue la construcción de 60 casas de mampostería para carboneros de la zona de Buenaventura de forma gratuita. El 20 de mayo de 1962 quedaban terminadas en Buenaventura 60 viviendas confortables de mampostería y techo de placa, que contaban con tres cuartos, baño, cocina, comedor, sala, portal y una terraza lavadero, más un patio. Las mismas presentan diferentes tipologías observadas desde el aire. R7 semeja ese número, R8 semeja ese número, R9 semeja ese número. La primera tipología diseñó los cuartos con mayor amplitud. Sí, amigo, continuará. Reportó para la emisora La Voz de la Victoria y para Radio 26, Julio A. Amorín Ponce. Las horas de tu vida están con la radio cubana. Sonido para ver. Siempre con la información al día, Radio La Voz de la Victoria emite por las frecuencias 99.5 y 100.1 MHz de la FM. Nuestro compromiso con el pueblo, comunicar. ...12:30 minutos, momento para las informaciones. Al cierre de ayer martes 24 de noviembre... Cuba reportó 76 nuevos casos de COVID-19... para un total de 8.026 desde marzo pasado... ningún fallecido y 42 altas médicas... según el parte del Ministerio de Salud Pública. De los 421 casos, 418 se mantienen con evolución clínica estable. Tres pacientes se reportan en cuidados intensivos, un crítico y dos graves. Estos son los pacientes que se encuentran ingresados. De los 76 casos diagnosticados, 54 fueron contactos de casos confirmados. 17 tienen fuente de infección en el extranjero y en 5 no se ha precisado aún la fuente de infección. 73 son cubanos, 3 extranjeros y 46 casos asintomáticos. La residencia de los casos confirmados por provincias es Pinar del Río 28, 1 importado, Artemisa 3 importados, La Habana 4 importados, Cienfuego 3 importados, Ciego de Ávila 3, 2 importados, Holguín 6, 2 importados, Granma 1 importado y Santiago de Cuba 28 casos, 1 importado. Diego Armando Maradona, el mejor jugador de la historia del fútbol argentino, falleció hoy miércoles al mediodía hora local en su casa de Nordelta, provincia de Buenos Aires, tras sufrir un paro cardíaco. Según informó La Nación, el Pelusa, quien tenía 60 años, se descompensó y no pudo ser reanimado por los médicos, que llegaron en 9 ambulancias al lugar para asistirlo. De forma reciente, el 10 había sido operado en su cabeza por un hematoma subdural, pero había sido dado de alta al recuperarse con éxito de la intervención, según comunicaron los médicos y familiares. Antes había tenido cuadros depresivos que preocuparon su círculo íntimo. El Pelusa nació el 30 de octubre de 1960 en un barrio humilde de la provincia de Buenos Aires. Creció en una zona pobre del partido de Lomas de Zamora, conocida como Villa Fiorito, donde descubrió su amor por el fútbol, en un potrero llamado Las Siete Canchitas. Jugó en la primera división de Argentina en el club Argentinos Juniors, cuando tenía tan solo 16 años. Rápidamente, tras el Mundial de 1978 ganado por el albiceleste, Diego empezó a ser tenido en cuenta para jugar en el seleccionado nacional. Directivos e investigadores del MINSAP, de BioCuba Pharma, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y del Centro de Inmunología Molecular comparecerán este miércoles en la mesa redonda para actualizar sobre los resultados de la implementación de los protocolos clínicos cubanos frente a la COVID-19 y su impacto en la tasa de mortalidad provocada por la contagiosa enfermedad. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí el boletín. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Yambí. En la asistencia técnica, Damaris Rodríguez Chirino. Voz informativa, Aurora González. Estás escuchando Programación Especial. En la música disfrutemos ahora de Will Campa, Rumba Buena. Aguántate esta, sin mucho misterio. ¡Hey! Y en confianza. Dale, Rumba, dile. Mergueando con Will Campa. Pa' que deciste mentira, si traemos la verdad. Esto pa' que lo goce todo el mundo. ¡Vamos allá! Ya se escuchan los tambores, rumba buena que ahora empieza, mucho con mucha cerveza, vamos juntos a festejar. Ya se escuchan los tambores, rumba buena que ahora empieza, mucho con mucha cerveza, vamos todos a festejar. Vacilón, un montón de mujeres y eso no me lo pierdo. No, no, no. Enrédate con quien quieras. Con quien tú quieras. Yo sigo aquí en lo mío, pellizcando mamacitas para que me quite el frío. Que la fiesta empieza ahora, ahora. No me pierdas tú las ganas. Esto empieza por la noche y que termina en la mañana. Que la fiesta empieza ahora, ahora. No me pierdas tú las ganas. Que esto empieza por la noche y termina en la mañana. Ya se escuchan los tambores. Ya se escuchan los... fiesta. ¿Qué? Informaciones locales llegadas a nuestra redacción. Asimismo es, informaciones locales que damos aquí siempre en nuestro programa, porque estamos para ustedes. Hoy, todos sabemos, estamos en programación especial por el aniversario del fallecimiento de nuestro eterno líder histórico, Fidel Castro. Y en el poblado de Pálpite, hoy a las 2 de la tarde, habrá un conversatorio en la Casa de Tradiciones de ahí mismo, de Pálpite, homenajeando a Fidel. Este conversatorio está auspiciado por Jessica, que es la promotora cultural, Caridad Cruz, que es su activista. Habrán varios invitados, van a participar reventistas, porque la música no puede faltar para homenajear a Fidel. También van a estar presentes familiares de los combatientes de aquí, de la Ciénaga de Zapata. Todos los que quieran participar en este conversatorio, por favor, asistan allí a la Casa de Tradiciones hoy a las 2 de la tarde en Pálpite para homenajear a nuestro Fidel Castro. Tenemos también otra información aquí en nuestra emisora del Teatro El Bosque. Dice que este sábado 28 de noviembre el Teatro El Bosque se estará presentando en el Centro Cultural de aquí de Playa Larga a las 9 de la mañana. Para los niños, jóvenes, adultos, todos los que quieran estar presentes en esta actividad, pero bueno, especialmente para los niños, este sábado 28 de noviembre a las 9 de la mañana en el Centro Cultural de aquí de Playa Larga, y la entrada es libre. ¿Qué? Informaciones locales llegadas a nuestra redacción. Estás escuchando Programación Especial. Y hoy en nuestra programación especial vamos a disfrutar de este tema de los Bam Bam, Somos Diferentes. Estás escuchando Programación Especial. Los cubanos somos una raza diferente. Donde quiera que llegamos se alegra el ambiente. Somos gente humilde pero con categoría. Y a pesar de los problemas reina la alegría. Alegría, alegría. Defendiendo siempre nuestras ricas tradiciones, porque soy Bam Bam y me sobran razones. Somos gente emprendedora y de sangre caliente, gente que lucha, un pueblo valiente. Y para que comprendas y lo tengas presente, los cubanos somos diferentes, diferentes. Y para que comprendas y lo tengas presente, los cubanos somos diferentes, diferentes. Hay diferentes, somos diferentes. Cuando menos te imaginas, te cierran las cuatro esquinas y plantan su dominó. ¿Cómo? Ahí nada más. Fiesta. Yo lo que quiero es fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos! Si en el 97 te puse la cabeza mala, ahora